Dios me lo bendiga, gracias por estar aquí. Ha sido un placer para mí poder compartir un poquito de Abraham enamorado con ustedes. Dios me lo bendiga y que la paz de Dios sobreabunde en tu vida y en tu corazón. Y el último mensaje quiero darte: enamórate del Señor, enamórate de Dios, para que tú veas como todas las cosas te van a ir bien. ¡Aleluya! Yo vivo enamorado de ti. Mi vida sin tu amor no es igual. Sin ti nada soy, nada soy. Tú eres la razón de vivir. Tú eres el camino a seguir. Tú eres mi paz. ¿Cómo dice? Porque yo no merecía tu amor, no, no. Porque yo no merecía tu perdón, no, no. Fuiste tú el que moriste en una cruz para darme la salvación. Te amo, Señor, con todo mi corazón. Yo vivo enamorado de ti. Mi vida sin tu amor no es igual. Sin ti nada soy, nada, nada, nada, nada soy. Tú eres la razón de vivir. Tú eres el camino a seguir. Tú eres mi paz. Diga conmigo, dígalo fuerte, dígale. Porque enamorado de ti, Padre, gracias, la salvación.